Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el diputado del Partido Nacional por el Departamento de Maldonado, con Diego Echeverría. ¿Cómo te va, Diego? Buen día. Buen día, Jorge. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Gracias por atendernos, Diego. Por favor, un gusto. ¿Qué reflexión te merece estas situaciones que se están dando estos días? No sé si estabas hablando, si estabas escuchando recién lo que hablábamos con Ricardo vinculado a esta situación que se dio en la Plaza de Maldonado, las personas detenidas en Montevideo, amenazas en redes sociales al presidente. ¿Qué reflexión te merece este tipo de situaciones? A mí me parece más que nada una reflexión personal, ¿no? Ni siquiera la voy a hacer desde el punto de vista político. Parece otro país, ¿no? No parece ese paisito que nosotros conocemos de convivencia, de tolerancia, de paz, de armonía. Yo creo que la pandemia como crisis sanitaria, económica, social, cultural, ha traído una oportunidad para que salgan a la luz cosas que estaban ahí. La sociedad tiene situaciones que son patológicas y gente que de repente no está en su sano juicio, porque alguien que amenaza al presidente de esa forma no puede estar en su sano juicio, o es alguien que tiene la violencia desde lo más profundo de su ser, que no es algo sano, es algo patológico, o es alguien que hace de esto un espectáculo, cosa que tampoco es sano y debe haber algo patológico. Lo que pasó en la plaza el otro día me parece que fue una provocación innecesaria. Acá, más allá del debate de quien se quiera vacunar o no se quiera vacunar, que es legítimo, lo que no puede haber es una aglomeración en forma de provocación. Y creo que el Ministerio Interior, a través de la Jefatura de Maldonado, actuó bien, actuaron firme, actuaron en mandato de la ley, porque la ley está para cumplirse, no es para algunos sí y otros no. Si hay una ley clara que dice que eso no se puede hacer, ¿por qué van y lo hacen? Evidentemente había una clara vocación de provocación hacia algo que me parece que es la línea que se debe trazar en la sociedad, ¿no? Los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Y lo que estaban haciendo atentan directamente contra la salud y contra la paz pública. Entonces creo que se hizo bien. Ojalá que de esta crisis salgamos mejores, ¿no? Por lo menos sirvió para ver qué es lo que estaba mal. Sirvió para que afloraran un montón de cosas que nos duelen como sociedad, pero es también una oportunidad para que una vez que lo veamos y lo reconozcamos, trabajemos para cambiarlo. Porque vaya que encontramos cosas para cambiar en estos tiempos. Paralelamente a esto, por un lado, a nivel parlamentario se forma una comisión interpartidaria con referentes de los diferentes partidos políticos para ir evolucionando de cara a lo que cada día nos está marcando el tema de la pandemia. Y por el otro lado, parece como cada vez más tensa la relación, principalmente del presidente Lacalle Pou con el Frente Amplio. ¿Qué lectura se le puede dar? ¿Cuáles son los chisporroteos que llevan a que esta situación tan tensa se haya agravado en los últimos días? Mira, yo creo que lo que hay es una situación de permanente ataque y agravio desde el Frente Amplio del gobierno. Mirá que me consta que el presidente Lacalle Pou y el partido de gobierno ha sido muy cauto en las declaraciones, en las opiniones, más allá de tensiones lógicas en el debate político, pero me parece que hay líneas que no se deben pasar. Lo que pasó hace poquitos días con declaraciones del presidente del Frente Amplio, Miranda, ya adjudicando la responsabilidad de las muertes. Porque, a ver, a lo largo de todo este debate de la pandemia, siempre dijimos, en algún momento se les va a ir la moto con la grosería absoluta y que nadie quería escuchar, pero era previsible, la de cargarle los muertos a un gobierno. Pero bueno, la venían eludiendo, llegaban el palo, hasta que el otro día no se aguantó Miranda y le cargó los muertos al gobierno. Me parece que es de una bajeza imperdonable. En política no vale todo. En política no vale todo. Máximo en estos tiempos que la sociedad reclama tolerancia y entendimiento. Pero de verdad, no porque suene políticamente correcto, requiere que nos pongamos de acuerdo, a ver cuál es el camino, asociando la ciencia con las decisiones políticas, con los consensos necesarios en el Parlamento como ámbito legítimo de representación para buscar salida. Ahora, con ese tipo de declaraciones no vamos a encontrar un mejor camino. Me parece que es un tiempo para reflexión, me parece que no, es más, ni siquiera merita una respuesta por parte del gobierno, porque creo que lo que dice el Frente Amplio del gobierno dice más del Frente Amplio que del gobierno. Y ni siquiera quiero pensar, Jorge, que es el Frente Amplio, de verdad, yo no creo que todo el Frente Amplio piense esa canallada que dijo Miranda. Creo que es producto de su destemplada opinión, pero no quiero, ni creo, que sea una opinión generalizada de todos los actores del Frente Amplio. ¿Cómo es la convivencia de ustedes, por ejemplo, los nacionalistas a nivel parlamentario, con es muy los buena, representantes del Frente Amplio? Es muy buena. Trabajamos a nivel de las comisiones, a nivel del plenario, con la diferencia lógica de quien tiene puntos de vista distintos en distintas áreas, pero no, con tolerancia, con respeto, con hasta con sentido del humor del propio que se trabaja en el día a día cuando hay buen ánimo de compañerismo. De verdad, lo que pasa es que después están los discursos tribuneros, está la tentación de las redes sociales donde la gente cree que lo que queda ahí es impune. De verdad, hay como una vocación permanente de tirar titulares por parte de algunos actores políticos que asusta. El tema es que de ahí no se vuelve muchas veces. Se traza una línea, una vez que se pasa, es muy difícil volver. Entonces, me parece que la responsabilidad en estos tiempos es una obligación moral de cualquiera que sea política. Cualquiera que hace política o de cualquier actor social, me parece que la obligación moral es la de ser respetuosos y tolerantes. Si era un mandato moral antes de la pandemia, mucho más ahora. ¿Qué ganamos echándoles a las heridas? Entonces, parece que este tipo de reflexiones, como la hizo Miranda, más que una reacción nuestra, lo que tiene que hacer nosotros es invitar a todos los ciudadanos a decir, miren, gente, acá hay algo que no está bien, hay algo que tenemos que reflexionar, y eso es lo que está mal. En este mismo tiempo y en la misma semana, el presidente de la República recibe a los tres intendentes del Frente Amplio, y en la misma semana también, desde el Congreso de Intendentes, se avanza en lo que pueda definirse como lo que conocemos aquí como jornales solidarios, que puede llevar el mismo nombre u otro a nivel nacional, pero sí, que en definitiva tiene el mismo objetivo, ¿verdad? De alguna manera, sí, de alguna manera de darle la chance a aquellas personas que están con ciertas dificultades económicas y laborales a que puedan tener un trabajo digno y recibir, sí, una remuneración mensualmente, que de repente no es una gran remuneración, pero que ayuda a paliar esta situación. Parecen situaciones de diferentes tonalidades en una misma semana por los protagonistas de los mismos partidos políticos. Sí, totalmente, Jorge. Y son de esas cosas de las que tenemos que hablar. Tenemos que hablar de soluciones, tenemos que hablar de cómo le ponemos el hombro a muchos uruguayos que la están pasando mal en este momento. Que en esta semana se haya puesto sobre la mesa una idea como los jornales solidarios, que es una idea que en su momento había acercado el intendente Antía al presidente de la calle Pou, luego algunos representantes del Congreso de Intendentes Blancos le acercaron el proyecto nuevamente al presidente. Yo lo veo como buenos ojos, lo veo como una muy buena herramienta, pero también como un cambio de rumbo en políticas sociales. Nosotros no estamos de acuerdo con el existencialismo del Estado que da y no pide nada a cambio. Nosotros creemos en las políticas sociales inclusivas, en las políticas sociales de la dignidad, de la que está bien que el Estado te eche una mano cuando lo necesitas, pero vos también tenés que devolverle a la sociedad lo que la sociedad te da. Que ahora se esté hablando de una política social, que le podemos llamar con el solidarios o con el nombre que lleve, que es una inversión de en torno de los 30 millones de dólares, que sale del fondo COVID, que va a estar destinado a adjudicar como mínimo 500 puestos por departamento, como mínimo, repito, en tarea de limpieza, cuidado, vigilancia. Creo que es una muy buena cosa. Esta inversión va a andar rondando cerca de los 15.000 puestos laborales y va a ser por un plazo de 5 meses. En estos días, la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, está trabajando en un proyecto de ley que va a enviar al Parlamento, y ahí, bueno, vamos a discutir, y estas son de las cosas que hay que discutir, de ideas, de proyectos, de ver cómo se puede instrumentar algo que es un paliativo, como bien vos decías, pero también es una cuestión que apunta no solamente a una ayuda material, sino una ayuda del espíritu de las personas. Yo creo que el apoyo de estas políticas sociales, de, de quien de donde se le pide que le devuelva lo social o que la sociedad le da, es también un cambio de rumbo, es dignificar a la persona de quien se gana el jornal con el sudor de su frente, y no desde la dependencia que genera estirar la mano para que el Estado le dé sin nada a cambio. Yo creo que es un cambio de paradigma y estamos frente a uno de los hechos mucho más importantes o más significativos de este gobierno en lo que tiene que ver con políticas sociales. Yo lo veo como una muy buena noticia. En Maldonado lo conocemos, hace más de 20 años, casi 20 años que se viene realizando. Hemos visto cómo hombres y mujeres han hecho de esto una herramienta muy muy útil. Otro día me contaba una historia de un jornalero acá, de que cortaba el pasto en la vía pública, como todos lo vemos todos los inviernos, pero que después con lo que ahorró se compró una maquinita de cortar pasto y una bordeadora y iba por los mismos barrios donde habían dado, que habían visto que él estaba laburando, y le ofrecía a los vecinos si quería que le cortara los jardines, ¿no? Porque ellos cortaban del lado de afuera. Y así se puso una empresita de jardín. Entonces, lo que le vino a dar el Estado no fue solamente una ayuda que bien le vino, una oportunidad de demostrar que vale por sí mismo y vale por lo que hace. Diego, hay menciones también en los últimos días sobre este tema, como que básicamente algún intendente del Frente Amplio no estaría de acuerdo en esa devolución que se le pide a quien recibe los jornales solidarios. ¿Eso puede ser impedimento para que esto termine concretándose? No creo. De última, si los intendentes del Frente Amplio no están de acuerdo, que pongan en el bolsón de jornales los jornales que no quieren, que se van a distribuir en aquellos gobiernos donde sí lo quieran. A ver, esto responde también a una visión filosófica de las políticas sociales. Actores del Frente Amplio que durante 15 años defendieron el asistencialismo, obviamente no sorprende que no estén de acuerdo con esta visión. Nosotros lo hemos dicho siempre, a lo largo de los años, ha sido parte del debate político en Uruguay, que estamos de acuerdo con las políticas sociales en tanto y cuanto le devuelvan a la sociedad lo que la sociedad les brinda. ¿O dónde está el pecado, dónde está el delito de que esa persona que necesita una mano y el Estado se la da, vaya y pinte una escuelita, le corte el pasto a un hogar de ancianos, pinte una policlínica? Creo que no hay complicación ninguna, al contrario, es mirar no solamente las necesidades materiales, sino las necesidades espirituales de quien siente que puede valer por sí mismo. El ejemplo, la madre que vuelve a su casa puede mirar a sus hijos a los ojos y decirle, mirá, se puede, y el ejemplo está en que para salir adelante hay que laburar. Hubo generaciones enteras en este país, en los últimos 15 años, que no vieron a sus padres trabajar. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo ayudas del Estado. Y yo le puedo pedir a ese chiquilín que nunca vio a su padre o a su madre laburar que tome el ejemplo del trabajo y de la proactividad. No puede naturalizar lo que nunca vio. Al contrario, para él lo que es natural es pasar y cobrar por una tarjeta. Entonces, yo creo que el cambio va más allá de lo material, repito una vez más, sino por el ejemplo, por ponerles el faro de que el rumbo es el laburo, que dignifica y que nos hace libres. Diego Echeverría, gracias por esta conversación. Un gusto, como siempre, Jorge Navarro. Buena jornada, hasta pronto. Frecuencia abierta.